quiero laburar. Voy a buscar a quien me mantenga pa' poder ir a bailar. Que me dé pa' los cigarros y podréme delirar.